Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que celebrarlo y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me levantaré e iré a mi Padre. Dios aguarda tu llegada, pecador. Te está esperando, ansioso de abrazarte, deseoso de decirte lo que guarda en su corazón para ti. Te amo, hijo mío, ven a mis brazos. Unámonos corazón con corazón. He sufrido tanto, has sufrido tanto. Te fuiste de tu hogar, te llamaron los sin Dios y desde entonces lloras tanto. Es tanto tu sufrimiento por las cosas malas que has hecho. En tu corazón eres como un niño abandonado. Pobrecito mío, dite a ti mismo, me levantaré e iré a mi Padre. Niño, ven. Ve a la iglesia. Regresa a casa. Dios te aguarda. Dios te ama. Niño, ve. Apresúrate, que va a llover. Date prisa, porque la vida te necesita sano, optimista. Y la salud la da la buena familia, los buenos padres, los hermanos en la fe. Si estás enfermo, debes curarte. Y los brazos de tu madre te aliviarán de tus pesares. Pecaste, traicionaste a tu familia, lo sé, pero siempre es hora de volver a casa, al hogar, a la Iglesia Universal. Corre, ve, que tu padre está en la puerta y quiere abrazarte, porque él sí que siempre te amó de verdad, aun cuando tú decías que era frío, que estaba lejos de ti. No es cierto, eso jamás fue así, sino que eras tú el que no veía con los ojos del corazón, sino que, como niño, te dejaste manipular por lo que decían los demás. Y Dios esperó, y espera, a que reflexiones y te des cuenta de que sin tus padres no puedes vivir, porque no era verdad que eran malos, no que estaban perturbados por la fe. Pero es que la fe es así, cuando es de verdad, invade a toda la persona y toda ella se hace de Dios. Comprende que no comprendías y regresa con tu familia. Vive la verdadera fe, la católica. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.